por favor. Se titula el libro La Bala. Thank you. De animales en la experimentación con los cosméticos. Thank you. Que son super imperialistas y contra ellos hicimos este tema, se titula Un millón de yanquis muertos. Thank you.

Esta habla sobre una revolución que hubo en el año 34 en Asturias, se cumplió en octubre del 34. Para que vaya a Valencia también, en el 92. Bueno, ahora va una que habla de un mundo que todos nos gustaría ir y en el que todos nos gustaría vivir, pero que es bastante dificilillo, se titula Imagina. Se titula Muros y habla sobre un poco de intolerancia. Thank you. Físicamente sanos, moralmente rectos, jóvenes positivos, somos la juventud de hoy. Sobre una droga que está dejando a la juventud fuera de combate. Bueno, es un arma más que el Estado tiene. Se trata del speed. Vino el speed. Este tema hemos hecho esta canción, se titula Jaco. Bueno, vamos a ir echando un par de días más para marchar y vamos a dedicarle estos dos temas a la gente que ha montado las jornadas para la liberación animal. A toda la gente que ha asistido y a la que se preocupa por el tema. Bueno, y esta, la última, vamos a dedicársela al toro que hace no demasiado tiempo le metió por el pecho un cuerno a un banderillero. Para él y para todos los que hayan matado toreros, que les viene el Raúl Burbu. Gracias. Ah, ah.